Uy, chela de esa, ¿no? Fue terrible, sí. Fue terrible. Provechoso, hermano. Sí, sí, ok. Y sacamos cualquier jugo, claro. Puta, cabrón, qué bacán, weón. Sí, qué bacán conocerlos, cabrón. Sí, está dando fruto. Aguanta, hermano, en cualquier material, weón. Sí, weón. ¿Escuchamos, no? Ya. Ya, weón. Sí. Escuchemos. Oh. Es hora de escuchar. Es hora de oír. ¿Dónde está el oidor? ¿El oidor? ¿Dónde está el hablador? Mira, cacha esta weá, Max. ¿Dónde le dije yo? Mira. Hay una weá como. Atrás, acceder, pulsar dos veces para activar. Así mismo se configura. Pulsar dos veces para activar. ¿Eso? Sí, así es una forma de hackearlo. Desbloquear de una.